way I see it, Barry, this should be a very dynamite show. Buenas tardes. Hola. Queridísimos y queridísimas oyentes de Radio Contrabanda FM. Eso es La Pulpería, el 91.4 de la FM, el nuestro bar radiofónico. En vivo. En vivo, cada viernes a las 8 de la tarde o el lunes. No en vivo, pero tampoco en muerto. Que tengo una simpatía que se me sale, no puedo contenerla. Cada viernes o cada lunes, según la escucha, el viernes en directo a las 8 de la tarde y el lunes a la 1 y media, no, sí, el lunes a la 1 y media de la tarde. Ahí. Y un día bien fresco por la mañana también se... Pero se equivocaron en la parrilla. ¿Cuándo? Porque... ¿Cuándo se equivocan? ¿Qué parrilla? ¿Te equivocaste otra vez con meter las butifarras? Sí, tío, me equivoqué de parrilla, hombre, es que aquí con la vara del bar y todo. ¿Qué no, personaje? Sí, no, en la graella, hombre, se equivocaron en el dibujo de la graella. Los únicos horarios buenos son el viernes ahora a las 8 de la noche, de 8 a 9 y media, y el lunes de 1 y media a 3 de la tarde. ¿Y? O también, si queréis escucharlo cualquier día del año, de la semana, cualquier hora, en el blog www.lapulperia.org. También en internet en contrabanda.org, pero a los mismos horarios de la radio. Aquí a mi izquierda está el fotógrafo de La Pulpería, años y años estudiando fotografía para acabar en la radio, el gallego fotógrafo. ¿Qué tal, Josu? Muy bien, ¿cómo andan? Muy bien, hombre. Y aquí a mi derecha está el toro salvaje de La Pulpería, directamente hola. Desde Valparaíso. No, yo, Molina. Desde Molina. Disculpe, pasando por Valparaíso. Pasando por Valparaíso. 120 pues, kilos de pelo rizado. 120 kilos de pelo rizado por 160 centímetros, hombre. Fíjate que me sirve bastante para esta época, ¿eh? El toro salvaje, sí, sí. Tío. ¿Por qué toro salvaje, hombre? ¿Cómo toro salvaje? Toro salvaje, tío. El Pío La Mota ha dicho toro salvaje de La Pulpería, hombre. Y recordar también el número de teléfono si quieren llamar, que claro, es el 93-317-7366. Muy bien, hombre. Ah. También mandarnos un email a pulperos@gmail.com. Oye, a propósito de email, te pusiste ahí en la... Ahora la me voy a poner, claro. Ponte me voy ahí. A poner, porque también pueden chatear con nosotros. Claro. En directo, a tiempo real. Bueno, en tiempo sí. Gmail tiene eso de chat. Bueno, a tiempo real no, porque Miquel se entera como dos minutos pues, retrasado, así, ¿no? Claro, tiempo... Que pone ahí, abre otras páginas. Tiempo realmente retrasado. Claro. El tiempo realmente retrasado que va por mi cabeza. Oye, ya que hablamos de teléfono, yo... Bueno, tenía que comentar a la Mar, si no se está escuchando, qué pasó la semana pasada. Me dejó tirado. Pero el Mar no. ¿Cómo? No, el ¿cómo? No, la chica que llamó, hombre. Que yo no estuve, no escuché. Ah, ¿no escuchaste? No. Llamó una chica que se llamaba Mar y se ganó 4 entradas para ir a la Filmoteca y quedó de juntarse con Miquele. De hecho, el compromiso se hizo acá al aire y... No apareció. Me dejó tirado. No, yo fui a la Brescia. Te dejó con cuello largo. Con cuello largo. Ah, oh, mira. Cuidado, a lo mejor está llamando mal. A ver, dale, al aire. Cálmate. A ver. Hola, buenos días. Buenas noches. Hola, buenas tardes. Hola, Marc. Bueno, no pude presentarme, lo siento. No, Oye, Marc, quedaste mal. Muy mal. Bueno, muy mal, lo siento, es verdad. Me tuve que quedarme ahí solo en la barra con mis cuatro cervezas y... Pero si estaban en la Plaza Rius y Taulet, que había una fiesta increíble. Pero si vivo en la Plaza Rius y Taulet y me mandas a mí para arriba y tú te vas ahí. A mí me mandas en un sitio donde no había fiesta, entre otras cosas, y tú te vas a una fiesta debajo de mi casa. Ahí la brisa no había nadie, yo pasé, era un desierto. Lo siento muchísimo, de verdad, no sé cómo disculparme, ¿eh? No, no pasa nada. Lo siento muchísimo, regálale las entradas a otra persona que os llame. No, espera, es que ahora te ganaste cuatro entradas más, o sea, tienes ocho. No, no, la otra... No tendrías para verlo. Y te quedas hasta el 31 solo para consumir. Mira, no, las entradas de la semana pasada las perdió, hombre. Ah. Lo sé, pero ganaste esas cuatro de hoy. Ah, bueno. ¿Quedan entradas todavía? Quedan entradas, hombre. Quedan bastante entradas y quedan pocos días, así que hay que dar las entradas. ¿Y qué hacen? ¿Qué películas hacen buenas ahora? No me he dado cuenta. Tenía que verlo, pero se me olvidó mirar. Muy mal. Muy mal. Bueno, pues sí, ya puedo ir cada día al cine. Eso, venga, a ver, ¿dónde las encontramos las entradas? A ver, yo mañana estoy ocupado todo el día. Lo siento, pero hombre. ¿Cómo, hombre? Pero que estoy ocupado. Si quieres, mira, mañana a las 4 de la tarde en la Plaza Real. O antes ahí en Gracia. Tú, no sé, ¿te me queda más cerca aquí o en... Plaza Real. Plaza Real. Pues si quieres a las 4, porque a las 4 y media, justo mañana a las 4 y media hay asamblea de Radio Contrabanda, 4 y media 5. Entonces yo bajo a las 4, si quieres tomamos un cafetito, te doy las entradas. Vale. Pues muy bien. Si puedo pasar, allí me encuentro. Si no puedo pasar, pues lo sentiré muchísimo, porque me quedaré sin cine. Eso, pero no me digas así, porque si no es que yo te como con más calma y me tomo mi cafetito en casa, si me dices así. ¿Pero qué pasa? No, mira, bueno, pues nada, entonces hacemos eso, quedamos a las 4 y si no puedes, mandas un email a pulpaeros@gmail.com, ¿te parece bien? Dale. Uh-huh. Dale, perfecto. Oye, Mar, ¿y vas a pedir otro tema o no? Ay, sí, me gusta tanto Crin Crinson, lo que me pusiste el otro día. ¿Te gustó? ¿De qué disco era? Lark's Tongue in Aspic. Ajá. Que es un disco, no creo, el tercero o el cuarto, no sé, es súper difícil de pronunciar. Uh-huh. Y Lark's Tongue in Aspic. Y la canción se llamaba Book of Saturday, o sea, tipo libro del domingo, no, del sábado. Lo buscaré porque me gusta mucho. Es que es muy buena, ese álbum para mí es el más bueno de King Crimson. ¿Y quieres otra de King Crimson? Ah, perfecto. ¿Sí? Sí, mira, aquí inmediatamente las chicas que están trabajando para nosotros acá, de la discoteca, están buscando el disco. ¿Quieres del mismo disco, de otro? Pues, oye, lo que vosotros elijáis me parece bien, ¿eh? Me gustó tanto. Ya, súper. Mira, aquí ya. Aquí va. Estoy buscando ahora, seguir hablando un poco, que hago una preescucha personal. ¿Sí? De un segundo, contaros lo que queráis. No sé, hablar de la... Oye, cuenta cómo estuvo la fiesta en Rius y Taulet, po. No, yo no estuve. ¿Pero cómo? Yo no estuve tampoco, no, me refería a otra cosa. No era fiesta exactamente. Ya. Era en honor de... o sea, era un recordatorio por Rusia. Ah, yo he visto. Oh, eso me dice. Entonces yo estaba, te digo más, estaba en el balcón de la habitación de mi compañero de piso, ahí de una posición privilegiada como observador, porque ahí lo vi todo y bueno, eso, nada más. Ajá, entendido. Pues si no, no era precisamente una fiesta. Voy haciendo la preescucha, sigue hablando. Aquí está el gallego, le puedes preguntar la receta de la empanada gallega. Por fin. Ah, ya la tienes, la fórmula. No, aquí está el gallego que te la puede contar él. Yo nunca hice empanada, lo siento. Pero nada, se trata de hacer el sofrito y luego ponerle una empanada por abajo y otra por arriba y se cierra. No, pero ¿qué lleva el sofrito? El sofrito, pues depende de qué sea. Puede ser de... No. De bacalao. La empanada es la masa de pan. Claro, sí. Yo creo que a la masa hay que ponerle levadura, ¿no? Exacto. Para que no quede primero dura. Se pone la harina. Ya. Bueno, podríamos llamar en tiempo real a mi abuela. Podríamos juntarnos a hacer empanada un día. Oye, qué bueno, ¿no? Claro. Uno hace la masa de pan, otro hace el sofrito. Eso. Otro va a buscar... Otro calienta el horno. Un condimento especial, como puede ser pulpo, puede ser atún, o puede ser otra cosa. Sí. Y cuanta más masa, mejor se pasa. Oye, mira... Y el artista, pues, que se dedique a decorarla. Claro. Sí, tiene que ser muy bonito. Oye, mira, ¿sabes qué? Justo, mira, acá hay otra receta de empanada. Acaba de llegar un chico... Acaba de llegar un chico que este sabe, ¿eh? Porque trabajó en una empanadería. En serio. Pero empanada argentina, en serio, ahí de esa que el que está ahí en Torrente de la Olla, ¿lo conoces? No. Ah, sí, sí, sí, sí. Mira, él te puede decir más o menos la receta. Aquí está. Aquí lo anunciamos. Espera, porque hay que dar un gran anuncio, porque ha vuelto a la pulpería y está entrando con el proveedor, no, con la alfombra roja. Esa era la alfombra roja, hombre. Ha vuelto el Ale. ¿Qué tal, hombre? Ale, ¿cómo bienvenido. Estamos? Bien, hola. Espera. No te muevas de ahí, Mar. A ver, ya está. Hola, Mar, ¿aún estás ahí? Aquí estoy. Hola. Pues aquí está el Ale, un viejo pulpero de los primeros tiempos que se había ganado unos meses de vacaciones. Sí, ahora volví con otro trabajo, ¿eh? ¿Volviste? ¿Ah, sí? Sí, estoy ahora de proveedor, o sea, esto es un bar, ¿no? Sí, sí. No pidieron cerveza ustedes, no pidieron unos cajones de birra. Pues estoy trabajando ahora en el camión, lo dejé parado acá en la casa de Ferral. Traigo la birra, los estoy llamando, pero claro, acá dale que te dale con el teléfono. No hay cosa. Entonces me tuvo que abrir el hombre este, el italiano, el que no me acuerdo el nombre. Chivaldón, Mira. Porque te aquí llegó la empanada mexicana. Oye, se está llenando. Nada, los cajones se los dejo aquí. Yo ya tengo que agarrar el camión. No. Oye, ¿qué os parece si ponemos la canción esa de King Crimson? Que es que encontré una canción muy buena. Y empezamos con ronda de cañas y cerveza. Sí. Oye, Mar. Vale. Ya, pues entonces ya quedaste ya con aquí con. Pues ya, con si no vas a ir, mándame simplemente un email. Así yo digo, como con más calma y ya está. Vale. Venga, ya. Un abrazo, gracias un abrazo, por llamar. Chao. Salud. Salud, chao. Aquí va King Crimson. Squeeze me to her breasts, only with carbon strung my warp across time. Gave me each a horse, sunrise and graveyard, told me only I was her. Bid me face the east, close me in questions, built the sky for my dawn. and still trumpet the floors of their cages. Strongmen lost their hair, paybacks collapsed, and lions sharpened their teeth. Gloves raced round the ring, stallions stampeded, pandemonium seesaws. Bueno, muy bien, hemos vuelto a la pulpería, Radio Contrabanda 91.4. Aquí está el Ale y el César, el Pío, el Joe, se le ha llenado el bar. Equipo, ahí sí. Guerreros completo. Equipo titular. Equipo titular al gran completo. Oye, dale a los micrófonos. Le he dado los micrófonos, hombre, pero darle un poco a la voz, tío. Comer bien, correr, fumar menos. Oye, pero yo no te escucho. Yo tampoco. ¿Sabes que el único que tiene micrófono eres tú? Tenemos un problema con César, o César es un problema. A ver, César, sigue hablando, César. 3, 2, 1, aquí el guerrero. ¿Tú qué micrófono eres? El número 3. Warrior. Es que... De Warrior. Ahora. Presente. Es que los mexicanos hablan muy, muy bajito, hombre. ¿Qué no pasó, como... ¿Qué pasó? No, claro. como por ejemplo los chilenos. Dicen que los italianos gritan, tampoco es cierto, hombre. Nos escuchan por eso. A ver si los chilenos, ¿qué dicen nuestros chilenos? No, nosotros somos muy tranquilos. ¿Qué dice nuestro chileno, hombre? El toro salvaje, ¿qué dice? Oye, no somos muy tranquilos. Pa puta la weá. Pa puta la weá. Pa puta la weá. Pa puta la weá. Pa puta la weá. Pa puta la weá. Pa puta la weá. A la Jesús. Oye, ¿qué dice, hombre? ¿Te gusta? Me encanta, tío. ¿Qué dice, tío? Petinelli, que chimba puta la huevada. Sí. Chimba puta la. A la Jesús, man. Oye, estamos ya como casi haciendo resumen de fin de año, ¿no? Sí. ¿No? ¿Qué resumen? Resumen, el recuento de los daños. Recuento, ¿no? ¿Recuento? ¿Qué estamos contando? Recuento, ¿no? ¿O no? Si están haciendo un recuento, por favor, páguenme la de los cajones de birra que acabo de dejar, ¿eh? Dale, que lleva el camión. Oye, el camión lo tenéis con el motor andando. Sí, ahí le dejé una nota. Ah, bien. Le dejé un teléfono ahí, un nombre. Vale. No creo que soy que venga Chicho. La grúa, no creo. Ah, de Don Chicho. Pa puta la weá. Pa puta la weá. Pa puta la weá. puta la weá. A la chiche suma. Oye, pero es que en Chile te habláis todo así, ¿no? Mira, eso... lo que pasa, esto es un himno, tío. Esto es un himno. Sí, hombre. Es un himno de Petinellis. Petinellis, qué grande. A propósito de Petinellis, Petinellis tienen lo que para mí es la canción más dramática, el texto de una canción más dramática de la historia, vamos. Jamás he escuchado una... Tal vez los chichos llegan a niveles tan altos de dramatismo dentro de una canción, pero es que es amor y muerte tremenda. Y intentamos ponerla otra vez, pero se me olvidó el CD... Hoy lo tengo. Y... A ver, espera, o sea, ¿era esto lo que traías de, era este CD. De la semana pasada? Sí, que ya, la semana pasada. Y otra vez no lo traes. Sí, que lo traigo. Aquí está, ese es el CD, mira, o sea, ya lo tenemos. Y es la canción, podríamos hacer un concurso, inclusive, ¿sabes? Yo votaría esta como la canción más dramática de la historia. Si alguien tiene otras ideas, que llame al 933177366. Yo repito, para mí solo algunos textos de los chichos pueden llegar a nivel tan alto de dramatismo. ¿La vamos a escuchar? Venga, va. Vamos. Se llama Hospital, se llama. A ver si la busco aquí. Y es... Oye, pero algo, está, ¿no? Igual que yo el otro día, que tenía todo preparado para un programa. Amor y muerte. Y ahora no pasa nada. Dale, hombre. A ver qué pasa. No vuelvas nunca más al hospital. Son tus visitas las que me hacen mal. Si son amigos, no quiero hablar de cosas que amo y me hacen odiar. Le pido a ella que no quiera. Enfermera, no la deje entrar. No haga más cuenta esta enfermedad. Con este cáncer ya no puedo más. De a poco me hundiré en la soledad. Soledad, le pido a ella que no piense. No la deje entrar. No haga más cruenta esta enfermedad. Con este cáncer ya no puedo más. De a poco me hundiré en la soledad. Soledad, le pido a ella que no piense. Que no piense en mí. Oye, ¿qué os parecía, hombre? Oye, sabes que a mí ponme algo fuerte, tío. Yo estaba rayando el suicidio ya. No, depresión. Tequila, por favor, cantinero. Venga, venga, tomamos algo fuerte para todos. Entre la primera que pusiste, ¿de quién era? De Gypsy, no, de... King Crimson. King Crimson. Y esta, no sé cuál es más suicida de las dos, No, bueno, no sé, el texto de King Crimson no lo sé, pero para mí este que acabamos de escuchar es el texto más dramático que he escuchado en mi vida. A ti te cautivó esta canción. Me cautivó, pero hay que decir que el autor, que es, para mí es, no conozco, pero es un grande. Álvaro Enríquez. Álvaro Enríquez le dio la vuelta, no es que hizo esta historia creyéndosela, se la hizo, no, la hizo con mucha ironía porque versionó la misma canción en el mismo disco. Hay otras dos versiones, una es esa, Gypsy. Gypsy Jazz. Pero eso fue para rellenar. ¿Qué os parece? Ah, está bien. Gypsy Tango, se comentaba por aquí. Sí, bien, una, ¿no? Una fusión ahí. ¿Qué hace con...? Una confusión. Confusión. Muy bien, no, muy buena, ¿eh? Confusión. O sea, entonces, para mí, el hecho de que... Para mí, no, me imagino yo, el tipo... Los tipos dijeron, ahora hacemos la canción más dramática que se nos ocurra. Y... Pero sin ni siquiera ellos se lo creían. ¿En esta versión no canta el tipo? No, no, no. Solo así. Sí. A ver... Venga, a bailar encima de la mesa. Vamos con algo fuerte. Está mucho mejor, ¿eh? Está mucho mejor. Sí. Está mucho más linda. Pero yo todavía sigo triste. Todavía sigues triste. Un poco de salsa le falta a esto. No, un poco de salsa. No, que tiene otra. Mira, mira, pues, mira que tengo. Hay más versiones. Hay más. Mira que tengo, ese es triste. Pero empieza triste nomás. Empieza triste nomás. ¿Por qué ahora? No vuelvas nunca más al hospital. Rey a las palmas. Cumbia. A bailar. Vamos, muchachos. A bailar, pista. A bailar. Ya, a la pista. Rómpalo todo, yo invito. Vamos, muchachos, a bailar. Oye, mira a la chica al teléfono cómo está bailando. Cosas que amo y me hacen odiar. Le pido a ella. Esta enfermedad, con este cáncer ya no puedo más. De a poco me hundiré en la soledad, soledad. Le pido a ella que no piense en mí. Si alguna vez toca... Bueno. Oye, ¿te gusta la Petinia Lee? Me encanta, ahora estás más alegre, pío. Sí, sí, sí, mucho ahora más. Sí. Bueno, oye, es decir que los Petinellis nacen del vocalista que era de una banda muy famosa en los años 90 en Chile que se llama Los Tres. Se escuchó mucho en México, de hecho Café Tacuba le hace un tributo a los tres, un disco que se llama Vale Callampa. No sé si lo escuchaste tú. No lo he escuchado. Sí, queridísimo. Está re bueno, ¿eh? Un tributo, no, le copió tres o cuatro canciones, creo. No, no, sí sacó un disco. Cover, sí. Sí, un disco tributo. A ver, dale, así que me voy a poner a bailar yo. Vamos todos a bailar, hombre. ¿Sacamos, se sacó el cava? No, no, seguimos con cerveza, no, tío. Con cerveza. ¿Qué afuera, no la deje entrar. No haga más cuenta esta enfermedad. Con este cáncer ya no puedo más. El año nuevo. Oye, es tremendo el texto, ¿eh? Es amor y muerte, pero a lo bestia, a lo bestia. Sí, recuerda un poco, sí, a lo que decías, a los chichos chilenos. Es tremendo, ¿sí? Tremendo. Ah, sí. Podemos hacer una nueva sección de música dramática, tío. Música para llorar. Seguro vamos a tener éxito en este mundo. Si hace llorar a la gente, tienes éxito. Sí, porque todo el mundo quiere hacer reír nomás, pues, bueno. ¿No? No sé, sí. Pimpinela era bueno en esto. ¿Quién? Pimpinela. A Pimpinela. Ah, los hermanos Pimpinela. Pues esos hermanos tenían como una onda, ¿no? Como media incestiva. Era como... Sí, eran como... Sí, había una onda de incesto. Incesto. Sí. Tenía una mirada lujuriosa. No sé si no han tenido un hijo juntos y eso. No. ¿Quién sabe qué hacían en la gira? ¿Con el de tour? Claro, el camarino. No, ya. No, yo creo que cada uno tenía su pareja, ¿no? Tú tenías... Oye, ¿te acuerdas su que Maradona... Pareja. Maradona cantaba con Pimpinela? Tenía una canción. ¿Sí? ¿En serio? Sí. Sí, hay algún video de esto. Sí, una vez Diego se la dio al cantante. Creo que en YouTube ahí... ¿Está? Es multifacético. Ale, se te olvidaron las buenas maneras radiofónicas en tanto tiempo. Sí, sí. Es que me he hecho un poco para atrás porque todavía no... Está como tímido. Está tímido. Dale, dale una caña, tío. Se trata... Tómate un copete. Es que estoy nervioso. Pues vamos a ver. Estoy pensando en otra cosa, estoy pensando en el camión, que tengo mala. Olvídate de eso. Eso está perdido ya. Olvídate. ¿Qué trajiste en la agenda? ¿Eh? ¿Trajiste la agenda? No traje nada. Traje birra. Sí, muy, bueno, bien. Muy bien, hombre, a baila. Mucho mejor. Lo suficiente. Lo que quiere y pide la gente, somos lo máximo. Pues qué tal el tributo a Pettinelli, se lo merecía. Yo tengo que decir que escuché esta canción por primera vez en verano y me pasé todo el mes de julio cantándola de mi casa ahí. No vengas nunca más. Me encanta. ¿Sabes qué? Tú deberías hacer una versión, tío. Debería, ¿verdad? Sí. En italiano. Hoy me voy a ser rico y famoso. Claro. Wow, tremendo. O sea, empieza a prepararte y lo sacas como éxito del verano que viene. Oye, y le voy a dar por saco al Albano así con esa versión. Claro. ¿Verdad? Podrías empezar haciéndote unos bolitos aquí mismo en el bar, ¿ah? ¿No? Con la peña del bar. También. Un día abrimos la terraza y cantas tú. Oh, estupendo. Sí. Voy. A dúo con Don Chicho. ¿Qué te parece? Con Don Chicho. Oh. Ah, con Don Chicho. También es que Don Chicho no sé si sabe cantar, yo. Pero baila. Tarantela. Baila Tarantela, a ver. Tiene una voz rasgada, muy sexy, Don Chicho. Claro. Sí. ¿A ti te parece? Oye, podría ser los coros. Comprobado, claro. El fin de semana nos fuimos de fiesta con él, ¿no? Sí. Oye, yo no voy a contar nada. ¿Eh? Terminé mal. Tres días. Es verdad que fuisteis de fiesta con Don Chicho vosotros, hombre. Sí. El lunes, ¿y qué todavía? A los gitanos. ¿Y qué pasó? Tres días, tío. Tres días de tremenda fiesta. De calabozo. Tres días de calabozo. De calabozo en un burdel estuvimos. No. Sí. Despiertos los tres días, sí. Ahí. Vivos. Quedasteis con deuda. Colgorio. No, si Don Chicho pagó todo. Pagó todo, Don Chicho. Claro. No dormía bailando. Oye, sabéis que el viejo... Pero está tomando Viagra, Don Chicho, ya, ¿no? Sí. Dos cajas de tenía. De pronto se perdía con una chica y salía. Salía y después estaba con otra. Con otra, ¿no? Impresionante, no. Sí. Hace rato que no lo veo. ¿Eh? A propósito. Te escucho, que... te va a dar. Buongior. Buonasera. Ale, qué placer. ¿Cómo anda, Don Chicho? Oh, tanto tiempo. Molto bene, grazie. Piacere mio, Ale. Prendi qualcosa. Un cava, pío. ¿Sí? Saca el cava. Voy a buscarlo a la bodega. Voy a buscar la bodega. ¿Quieres un pur? Venga, va. Yo por Navidad fumo solo Montecristo. Deme uno de esos, deme uno. Toma un Montecristo por Navidad. ¿Esto qué? ¿Cortarlo por la punta? ¿Cómo funciona esto? Ese lo corto yo. No te preocupes, te lo corto yo. Yo soy un corto mucho. No hay que tragar el humo, ¿no? un poco corto. Un poquito. Yo lo trago. Ah, te trae el humo del culo. Por supuesto. Ahora entiendo. Hombre, es que eres nena. Es que las nenas no tragan el humo. Un hombre tiene que tragarlo. Obviamente, no todo igual, no todo. Pero por lo menos un poquito, por lo menos. De la mitad hacia arriba. Sí, hace una... Bueno, qué coño, nunca habéis fumado un... ¿Lo sabéis de fumar, cats? Ay, yo no fumo puro. Ay, qué nenas. Pero puedo aprender, yo siempre estoy con los oídos abiertos para aprender de usted. Muy bien, pues ya que antes hablabas de Viagra. Escucha yo, no, me estaba... No, tú no, Alex, porque tú, buen gats, bravo gats. Que me estabais tomando el pelo. Tenéis que saber que cuando uno llega a mi edad, es necesario tomar ayudas para vivir bien. Y ahora que mi mujer está en Calabria, preparando... Nos contó la semana pasada, claro, que estaba preparando la cena de Navidad, ¿no? Exactamente. ¿Cómo va eso, Chicho? Pues, muy bien. Muy bien, ya... Oiga, o sea, este fin de semana también estás solo. Sí, no, a ver, quería... Sí, obviamente. No lo provoques. Pero no, pero no quiero salir, man. No quiero salir con vosotros porque no tenéis aguante. Digo usted, ya. Es que parecen una... Sí, yo qué sé. Bueno, total, ya que mi mujer no está por la mañana, yo me hago un buen batido. Dos plátanos, dos huevos... Y cuatro píldoras de Viagra. Está como Rocky usted. Y estoy como Rocky, Rambo y Schwarzenegger a la vez, hombre. Los y tres juntos. Los tres juntos, hombre. Potente, ¿eh? Potente, pues salgo a las 8 de la mañana y vuelvo a las 8 de la mañana siguiente. Y luego me echo a dormir. Un ratito. Un ratito. Y otra vez. Pam, pam, pam, pam, pam. ¿Usted quiere cava, don Chicho, whisky? A mí el cava me da asco. Es para vosotros, es para hacer el pijo, pero acabas una mierda. ¿Qué quieren? Whisky, por supuesto. Y me tengo que ir rápido. Me voy a leer el periódico ahí porque tengo poco tiempo y no leo y tengo que estar. El periódico informado. Está ahí, está en su mesa. Ahí va. Ahí. Pues muy bien, yo estoy ahí una media hora y luego me tendrá que ir. Le llevo el whisky para allá. Perfecto, y también un pincho. ¿Pinchito? Un pinchito. Muy bien. Venga, ¿quieres un puro, pío? Yo sí. Montecristo. Montecristo. Por sí. Navidad solo Montecristo. Sí, Navidad. Por sí. Supuesto. Muchas venga. Gracias. Venga, me os saludo. Chao, don Chicho. Chao, ragazzo. Chao. Chicho. Oye, Iván, te la aguanta un Chicho bastante. Ya, oye, así no, que se lo ve cascado, ¿eh? Se lo ve cascado. No, se lo ve nomás. No, se lo ve. Tres días indoor. Oye, así que don Chicho, nada, dice que no tenéis aguante vosotros para la fiesta, hombre. Pío y César le decepcionáis a don Chicho. Qué vergüenza. Casi que estoy pensando echaros de la pulpería. No sé si... Intentamos hacerle el peso, pero... Voy a ser honesto y digo yo, que... Mira, creo que voy a mí me gusta el rock and roll, pero nunca tanto. ¿Y el nombre de Montecristo dónde viene? ¿Cristo fumaba puros o en el monte donde estaba Cristo hacían puros? Puede ser, hombre. No sabría decirte. O Cristo pasaba y crecía. Bueno, yo conozco un monte. No sabría decirte, hombre. ¿Monte Pío? Así sí hay. A ver, está el Monte Pío. Del Conde, ¿no? Del Conde de Montecristo. El Conde de Montecristo que fumaba puros. Yo imagino también. Se lo fumaría. A propósito de Cristo. ¿Qué es eso, A propósito de Navidad? Una luz. En la pulpería es un milagro. ¡Milagro! La multiplicación de las cervezas, Cristo, por favor. Esa es la música de Jesus Christ Superstar. Ahí, grandísimo músico. Ópera rock. ¿Esta quién es? A ver, espera, ¿eh? A ver, súbelo un poquito esta. A ver. Dale. Espectacular. Every time I look at you, I don't understand why you let the things you did get so out of hand. You'd have managed better if you'd had it planned. Now why'd you choose such a backward town in such a strange land? If you'd come today, you could have reached the whole nation. Israel in 4BC had no mass communication. Don't you get me wrong. Don't you get me wrong. Don't you get me wrong. Don't you get me wrong. Jesus Christ, who are you? What have you sacrificed? your friends at the top. Now who'd you think besides yourself was the pick of the crop? Buddha, was he where it's at? Is he where you are? Could Mohammed move a mountain or was that just PR? Did you mean to die like that? Was that a mistake? Or did you know your message that would be a record breaker? Does it get me wrong? Does it get me wrong? Does it get me wrong? Does it get me wrong? ¡Uy, qué buena! Esta ópera, Miquel, ¿eh? ¿Te gustó? Sí. Espera, déjame apagar aquí el... Apágalé, el parlante. Apágalé, apágalé. Lo voy a apagar. Ahí. Ahí la apagué, la apagué, la apagué. ¿Ah? Pues, ¿qué nos comentabas, Pío? No, lo que decía yo, ajá, de Jesús. De Camilo VI. Que en este mes... Ah, de Camilo VI. Jesús Cristo. De Jesucristo. Jesús Cristo, decir lo que es el nombre. A ver, Pío, cuando Jesús se pone Cristo música no paras de hablar. ¿Verdad? Jesús cuando Cristo. Sacamos la música... Ah, sí, no, yo decía, bueno, acerca de Jesús, este mes, ¿no? Para todo el mundo cristiano, que sea de la Navidad, hablamos mucho del... ¿Sabéis qué? Es más, a mí yo estuve a punto... ¿cómo se dice? La Generalitat, uh-huh, el ayuntamiento, quiero decir, estuve a punto de contratarme este ahora. ¿De qué? Tengo de que hacer... Jesús. Sí, porque yo no es que soy bajito, estoy gordito, me van a poner en el pesebre, así como niño Jesús. Lo único que tenía que hacer, lo único que tenía que hacer era afeitarme, pero por todos lados. Depilado. Sí, bien depiladito. Ay, qué lindo. Sí, a mí en mi pueblo me llevaban como de pesebre. Sí, mis padres. Pero de pesebre como Jesús. Como que... Jesús, como el niño Jesús. Ah, como... Porque si te llevaban de pesebre. Tiene que dar el punto. Tiene que, si hacías de pesebre, tiene que complicado dar el visto bueno a la secretaria ahí. Bueno, vean, tengo que presentarme. El pesebre que pusieron ahora. Parecen de estos. Las figuras ¿tú, viejas. ¿Tú crees que me dará frío ahí? ¿Hay pajita o no? Cuando vas a la casa de tus abuelos, la casa que tienen esos Cristo súper viejo, y todo el niño Dios ahí súper cutre de cerámica, tienen esas cosas, ¿no? ¿Lo han reciclado de algún piso que habrán tirado todo para afuera? Seguro. ¿Todo reciclado? No, es de museo de cera todo, creo. Encima tienen un segurata. No sé si lo han visto ahí. ¿Han puesto un segurata? ¿El niño Jesús? Pero será cristiano. Hombre, como sea judío, como sea judío, va a quemar el pesebre por la noche. Claro. Estaría bien también que el propio seguridad se encargase de quemar a Jesús Cristo. Pues yo tengo aquí unos datos que contrastan eso de que Jesús es un personaje muy importante en la historia, porque... Sí, pero es importante, ¿no? Más sí, conocido, sí, pero ¿no? No sé si es porque... Más conocido que los Beatles. Pero argentino, todo al revés. Lo argentino dice que es Maradona el más conocido. Maradona. Sí. Es que Maradona es Dios directamente y Jesús es el hijo, ¿no? Hijo de Messi Dios. Es el Mesías. Pero bueno, yo no sé si es que Dios sigue mandando Mesías y mucha parte mandó de la... a su hijo. Pero sigue mandando muchos más, porque lo que es la vida de Jesús se repite hoy en día completamente. Tengo unos cuantos datos. Vivió en casa de sus padres hasta los 33 años. Efectivamente hay bastante gente. Nunca tuvo un trabajo estable. Sí, hacía cruces para los romanos. No se casó, tomaba vino en todas las comidas. Llamaba a todo el mundo hermano, no se cortaba el pelo, andaba descalzo, era bueno con las prostitutas, no tenía dinero y nunca pudo conseguir un juicio justo. Hippie. Esto se repite la historia todos los días. Hippie. porque la música muy curioso de... todo. ¿No? Efectivamente, hay muchos Jesús, hombre, aquí, Hay muchas versiones. ¿Tuviste la última tentación de Cristo? No. ¿De Martino Scorsese? Ah, no, me comentaste. Sí, está bien esa, No, esa que me pasaste el CD para poner la música de fondo. La música de Peter Gabriel. ¿Pero la escuchaste alguna vez ese CD? Sí. ¿Por qué me pasaste un CD que no se escucha un carajo, hombre? ¿En serio? Sí, no se escucha. Llevo 10 minutos intentando ponerlo aquí, mira, es que no se escucha. Mira, te lo pongo a tope. Ahora se escucha algo. Las primeras dos canciones se escuchaban. Pero es que, mira. Esa es la banda sonora que nos propone el Pío. Queridos por Pedro. Antes de proponer una banda sonora, hay que escucharla. Pues yo lo... A ver. ¿Tú lo escuchabas? No, claro, estoy bromeando. Es que hay tratos que están... Que a vos te gusta la pura cumbia nomás. A mí me gusta la cumbia, claro. No, y es que, hombre, hay tratos que están hechos específicamente para la peli. ¿Se dice específicamente? Sí. Muy bien. ¿Cómo? Repite. Específicamente. Específicamente. Específicamente. Eso. Ah, muy bien. Pero estaba más poderoso específicamente, más específico aún, claro. ¿No? Oye, ¿qué más trajiste? ¿Qué datos más trajiste de Don Jesús? ¿De Chucho? Que, bueno, ¿serios o no? Bueno, voy con... No, serios, hombre, es un programa serio. ¿Serio? No sé, teníamos que traer un par de teorías sobre el Príncipe de la Paz y el interés subversivo por un pueblo pacífico, ¿no? Que es bueno, forma parte. Oramos y nos preguntamos: ¿es Cristo Dios? ¿Cristo es Dios? Salvad la persona que lo entienda. La Santísima Trinidad, comentada por las manos de Filippi. Y nos ponemos de pie. Ya. Es un tema complicado de entender, ¿no? Eso de que esta es mi sangre, ¿no? Salud. Ahí va. Salud. Te va el pan y el vino. Escucha. La sangre. Con tres velas. Un pesebre. Con corderos y ovejillas de peluche. Esta oportunidad única para usted. Apuéstale a Jesucristo. Una apuesta segura. Piense en el futuro del espíritu. Está en usted la decisión. Invierta. Apuéstele a Jesucristo. Está Jesucristo andando por las aguas ahí del lago Tiberíades. Y le dice Pedro: Jesús, Jesús, me hundo. Yeah. Y Jesús le dice: ten fe, Pedro, ten fe. Jesús, pero me hundo, que me hundo de verdad. Ten fe, Pedro, ten fe. Pero Jesús, que me estoy hundiendo. Déjate hacer gilipollas y ven por las rocas como todos. Oh, ¡qué buena, hombre! ¡Qué buena, tío! Oye, ponemos un poquito de musiquita. Vamos con la mano de Filippis, ya que escuchamos aquí. Venga, pon la de... Biblias. No, ponme la de Jesús, el de la cruz, la última. Vale. La de abajo de todo. Jesús, el de la cruz. Música, ¿no? ¿Qué puedo hacer con mi pibe? Jesús no me quiere laburar y debo pagar la luz. La carpintería no me deja mucho. El pibe Jesús no me agarra el serrucho. La Virgen María se puso de su lado. En el Dios, José de Faro. Acordate que en la universal firmó contrato por 600. repente se metió en la santería, preguntó por Jesús el de la cruz, para ver si lo tenía fuera pura fantasía. La cosa que le enteró, me dijo que me agotó, ya estoy cansado de vender a ese cabrón. El pobre artista ni siquiera se enteró que la universidad se llenaba el pantalón. Firmame acá Jesús al lado de la cruz, que todo sale bien, todo al amor. Firmame acá Jesús al lado de la cruz, que todo sale bien, todo al amor. Contribuye a usted también a los fondos de nuestra pequeña parroquia. Hermanos, hágalo ya. Hoy es su oportunidad. No deje para mañana esta oportunidad única y exclusiva de adquirir su Biblia, sus estampillas con las explicaciones de las epístolas de todos los apóstoles. Y tres velas de regalo. Queridos hermanos, no desaproveche esta oportunidad. Llévese hoy mismo su Biblia y ese cursillo explicativo gratis. Bueno, esta canción hablaba un poco de la comercialización de la vida de Jesús, como otra historia que me contaron, ¿no? Que está Jesús en la cruz gritando: hijos de puta, romanos, bajarme de aquí. Y llega Pedro y dice: Jesús, Jesús, que viene la prensa. Perdonarlos, que no saben lo que hacen. Buena esa. Oh, oh, qué... Oye, porque efectivamente... Oh, oh, oh, Navidad. ¿Sabes quién? De los únicos chistes que hay que reírse son de los tuyos, güey. Esos más fome. Oye, te cuento un chiste ahora, a ver, macho, cuenta, a ver, ya cuéntate un chiste. A ver. Te voy a contar sobre Jesús o sobre siempre el tema de santidad. Sobre Jesús. De Jesucristo. Es que es medio... Es más bien italiano, pero bueno. Entonces estaba ahí Poncio Pilato, ¿no? Que ya, siendo romano, hablaba muy mal castellano el tipo, ¿no? Entonces hablaba medio italiano ahí. Está ahí con toda la gente, ahí dice... ¿Dónde? Pues, ahí en Palestina, macho, con Jesús, ahí al juicio, ¿no? Y dice, allora, ¿quién queráis libre? ¿Qué volete libre? Libre, ¿no? Dice, pero como hablaba mal, ¿no? Libre es libero. Libre. Yeah. ¿Quién queráis libre, Jesús o Barabba? Y toda la gente, ¡Barabba! ¿Y qué queréis? Libre. Es que digo, Poncio Pilato hablaba italiano fundamentalmente. Claro. Libre. ¿Jesús o Barabba? ¡Barabba! Pues vale. Barabba libre y Jesús a la banda. Pero ¿cómo perdamos? Me cago en la leche. ¡Jua! Es Navidad. Es tremenda, ¿eh? Pues bueno. Fantástico. Este te lo dedico a ti, Pío. A ver. Va una chica muy escotada, va a entrar en la iglesia, y yeah, le dice el cura: no, usted así no puede entrar en la iglesia. Y le dice la chica: pero señor, yo tengo el derecho divino. Y dice: el izquierdo también, pero así no puedes entrar. Madre mía, hoy que vos sos simpático. Pues ahora te saco el último, mira. A ver. Ahí siempre vamos ya, que vamos en asunto de santidad. Esta, que el otro día hablamos de la princesa Diana y Sor Teresa, Madre Teresa de Calcuta. Eran amigas, claro. Está Madre Teresa de Calcuta ahí en el paraíso, ahí paseando tranquilamente, tomándose su té ahí, tranquila, y de repente se cruza con Diana y dice: ¡oh, Diana! ¡Qué contenta! ¿Tú también aquí? ¿Qué tal? Sí, mira, es que bim bum ba, ¿sabes? Sí, también estoy aquí. ¡Oh, mira! Y también te han hecho santa, que tienes la aureola. Que no, madre, ese volante de Mercedes. Qué bruto. Bueno, lo entendí porque ya lo sabía. Vamos mejorando, ¿eh? Si estáis mejorando, Miquel, le tenéis que seguir. Voy siguiendo, pues bien. Insiste, lo tuyo. Insiste, ahí está lo tuyo. ¿Sabes la diferencia entre que se contaba ahí entonces? No, va con lo tuyo, va con lo tuyo. ¿Cuál? ¿Chiste? Sí. No, yo no lo voy a contar. Pues entonces, mira, vamos con eso. ¿Qué? A ver. Está sonando el tequila maldito por ahí detrás. También, ¿eh? Ah, luego le dejamos. I heard a disturbing sound. I said when I woke up this morning. Ha entrado un predicador en la pulpería. What I heard was the jingle jangle of a thousand lost souls. I'm talking about the soul of mortal men and women departed from this life. Wait a minute. Those lost anguished souls. To find life, they'll not find, because it's too late, yeah, too late for them to ever see again the life they once chose not to follow. All right, don't be lost when the time comes, for the day of the Lord cometh as a thief in the night. Milagro en la pulpería. Aquí estamos. Vamos con el directo, hombre. Sí, estamos en directo. ¿Qué estabas preguntando tú? No, si es que realmente existió Jesús. Hombre, claro. ¿Ah? Y tanto, tío. Y abrió el mar también y caminó. Y era por hijo de una virgen, hombre. ¿Por qué y tanto. Que tanto alcohol. Claro. Ay, que... otro chiste súper rápido. Claro que existió, y si no existió, tienes que tener fe. Hombre. Tío. Ah, pero yo tengo fe, pero otra cosa. Y era el hijo del Señor. Tienes fe en que no existió. Y era el hijo del Señor. Yo tengo en fe en otra. En otra cosa. Oye, no, pero aparte... Chivo. Aparte, aparte de la, ¿cómo se dice? Si existió o no. Sí que existe, parece que existió. Parece que sí, que es un personaje histórico que realmente existió. Ahora, lo que cuentan los evangelios es otra cosa respecto a lo que ha pasado. ¿Qué ha pasado? Sí, es que a mí una vez me dieron ganas a mí de ser Jesús cuando iba pasando por la Rambla. ¿Te acordáis que cuando Jesús llega a Roma y empieza, iba por... como por el Roma, centro. Jesús en Roma. Y a, como por el centro. ¿A veces no la viste? Pero es un chiste. Sí, pues. ¿Qué capítulo es ese? Entonces. No lo leí. Oye, puta, deja, pues, si Miquel no puede contar chistes, ¿verdad? Entonces Jesús, me acuerdo de la imagen perfecta, lo soñé, que destruía como todos los negocios que habían. Si viste que vendían animales, ¿viste? A mí me dio como la misma sensación, así, la misma idea. De cuando vi a todos los animalitos ahí encerrados ahí en la Rambla, man. Los pajaritos, las palomas, las ratas que hay, ¿viste? Me dieron todas las ganas así de hacer un manifiesto así, tipo Jesús, ¿cachai? Y liberarlo. Un milagro, porque sentía, vamos. Y hacer el milagro. O sea, has visto la luz. Y hacer el milagro, pero ¿sabéis qué? Es que ¿sabéis lo que yo sentía? El zoide, loco. ¿Sabéis lo que es el zoide? Zooide, Z-O-O-D-I. ¿Ah? ¿No? Zooide, el de los futuramas, el zooide. No, no, es que el zooide es la sensación que tiene el animal de encierro, ¿viste? De la, esa como desesperación y que se ve que está encerrado y sabes que no va a poder salir nunca más porque está cautivo, ¿no? O sea que tú sentiste la sensación de los animales, viste. Yo cómo... la sentí, ¿viste? Y quería hacer el... Y tuviste la iluminación, viste la luz, no, como lo que cantaba James Brown. Vi a la poli y ahí se me cagaron las ganas de hacerlo. Esto que me iban a agarrar al tiro. Yo pensaba que habías visto la luz como la canción que acabamos de escuchar de Blues Brothers. Mira, era James Brown. Y sí, la mítica peli, que aquí como la tradujeron, granujas a todo ritmo, algo así. Ni idea. No. Porque no, es que... Blues Brothers. Contra los no sé qué. No sé, es que esta peli es... así, de Blues Brothers contra los... Es que es una de las pelis más... Los fantasmas, iba a decir, pero no es el fantasma, es no, otra cosa. En Italia es simplemente Blues Brothers, yo creo que es una de las pelis más famosas de la historia, pero aquí en España no tuvo mucho éxito, porque... De hecho, poca gente la ha visto. Yo alguna vez bromeando con algunos amigos decía, ¿has visto la luz? ¿Has visto la luz? Plan James Brown. Y no entendían. Y yo me decían, pero que estás loco, hombre. Sí, no, man. Tío, he visto la luz, coño. He visto la película igual. ¿Cómo? Flipando. Es que hay que ver, esa película es buenísima, la aconsejamos. Creo que sea aquí granuja todo ritmo. Sí, un poco... Pío ahí en esa historia recordaba, quería ser como el anticristo, ¿no? Así un poco, porque bueno, el anticristo siempre se suele recordar como una figura demoníaca. Es el impío. impío. Mira, dale. Vamos con un... Sí, a propósito de Jesús de Nazaret. ¿Seguimos y cerramos el tema de Jesús? Cerramos, sí. Vale, entonces la pregunta que tú hiciste no le podemos dar con respuesta. No, pero es que... ¿Tú viste ese documental que tú me recomendaste, te acuerdas? Sí. ¿Cómo se llamaba? Zeitgeist. Bueno, ahí sale una explicación bastante científica, ¿no? Acerca de la vida de Jesús. Chucho. Claro, habla un poco más de cómo se transformó, cómo se hizo más vendible la historia de Jesús. Haciéndola coincidir con otras fiestas ya que existían, como por ejemplo pues los solsticios y los equinoccios, uh-huh. Haciéndola coincidir con esas fiestas paganas para que fuese mucho más fácil incorporarla, pero no habla de que la historia de Jesús no sea real, la historia en sí mismo de la vida de Jesús, sino que toda la manipulación viene para incluirla dentro de las tradiciones paganas. Claro, porque es que es una tradición que, hombre, por supuesto, va cogiendo de todas las demás leyendas. Y claro, al hacerla coincidir las fechas de nacimiento con las tradiciones ya existentes, pues se hace mucho más vendible a toda la gente, ¿no? Porque ya existe esa tradición. Y todo... Si alguien tiene más información de Jesús, que nos llamen al 933177366. Además, le regalamos cuatro entradas. Si alguien lo ha visto últimamente. Si lo ha visto, por favor. Además, le regalamos cuatro entradas para la Filmoteca. Sí. Y alguien tiene un libro negro de esos grandes. De... Sí, tocho que tiene... ¿La Biblia? Ah, ese. Ah, oh, a mí me regalaron una Biblia, está que buena. Que la queme automáticamente. Ah, ¿sabes qué? Yo la quiero leer. Nosotros nos hacíamos porros con la hoja. Porque antes... Pues, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Era buena, era de arroz. Sí, ¿sabes no? qué? Yo la quiero leer, la Biblia, hombre, por curiosidad personal. ¿Ah? La quiero leer, la Biblia, algún día. Yo tengo una, te la puedo prestar. Yo también creo que tengo. Pero por curiosidad, para saber, hombre, es un libro que ha tenido tanta influencia en la cultura occidental que... Me parece, por ahí uno puede echarle... Sí. Tiene que ser súper interesante, yo creo. A partir del viernes que viene traemos una sección, la Biblia, y podemos hacer una sección aquí en la pulpería, ah, la, Biblia. Y traemos un rabino y un ortodoxo cristiano, católico. A, una, y... también a un Opus Dei. O podríamos empezar Day. Por... Nosotros somos Opus Night. Marchem, qué simpáticos, oye, vamos, tío. Marchem, dale, con esta. Dale, mira. ¿Ah? Ya voy. The personal Jesus. De Johnny Cash, la versión. La canción era de Depeche Mode, pero nosotros ponemos Johnny Cash. Sí. A ver, a ver, a ver, a ver. Dale, dale, dale, Moreno. Your own personal Jesus. Someone to hear your prayers. Someone who cares. Your own personal Jesus. Someone to hear your prayers. Someone who's there. Feeling unknown and you're all alone. Flesh and bone by the telephone. Lift up the receiver, I'll make you a believer. Take second best, put me to the test. Things on your chest, you need to confess. I will deliver, you know I'm a forgiver. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith. Your own personal Jesus. Someone to hear your prayers. Someone who cares. Your own personal Jesus. Someone to hear your prayers, someone to care. Feeling unknown and you're all alone. Flesh and bone by the telephone. Lift up the receiver, I'll make you a believer. I will deliver, you know I'm a forgiver. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith. Reach out and touch me. Bueno, lo que escuchamos fue la versión de Depeche Mode, Personal Jesus, interpretada por Johnny Cash. Ustedes sabían, chicos, que Johnny Cash, antes de morir, hizo un tributo a los jóvenes, incluyendo este tema, American 4, creo que se llama. Sí. American 4 de Johnny Cash, y está bien, ¿eh? Todavía esta gusta. Versión. A mí me gusta, sí. Es que es raro, porque normalmente se le hacen tributos como a las personas que ya están mayores. A otros héroes. Pero Johnny Cash le hace un tributo a los jóvenes antes de morir. Muy bello trabajo. Uh-huh. Sí, sí. Oye, ¿qué...? Me gusta el concepto, sí. ¿Te gusta? El concepto. Lindo. La canción también. Oye, un poco de vida, por favor, hombre. ¿Qué pasa? Ponte una ronda. Hostia, hombre. Por fin que rondas, está. Por favor, sí. El mexicano que ha resucitado de las tinieblas, hombre. Todos, que me estoy acercando cada vez más aquí. Por fin, con tus libros, tío. Estás resucitando. Ahí estabas en una, detrás de una cortina. Es que como de humo. Jesús, viste, resucito. Es que sí, el bohemio, resucita, tío, uno, y es que también. Pues no sé, quisiera yo comentar, porque el fin de semana pasado, pío, que nos fuimos de fiesta con... ¿Con Don Chicho? Con Don Chicho. ¿Mm? Pues nada, que ahí entre que dice, yo tengo amigos en México. ¿Entre que, copa y copa? Sí, y me dice, pues la situación está ahí, luego medio difícil. Le digo, más o menos, ¿no? Oye, que han muerto mucho. Se están aquí, ahí tomando están dando la cabeza, ¿no? Entonces, y amigos de ustedes, y sí, ahí tengo amigos y todo eso, ¿no? Yeah. Y le dije, oye, ¿sabe usted de los narcocorridos, Don Chicho? Y dice, ¿cómo no? Dice, tengo ahí mi colección de los Tigres del Norte. Eso también. Lo estaba comentando mientras yo estaba ya. Bueno, exactamente. Ya. Y bueno, pues toda una tradición, pío, lo de los narcocorridos. Los narcocorridos, ya lleva bastante tiempo esto. Ya bastante yo tiempo. Yo, de hecho, tú has estado también por allá, ¿no? En México. Sí, yo estaba. ¿Y has escuchado también? Conocí alguna canción, sí, sí. De los buenos. Incluso tenía una amiga que yo le preguntaba, pero ahí en Tijuana. Me dijeron que había narcotúneles y me decía, ahí hay narcotúneles, narcoaceras, narcocarreteras, narcoaviones. De Batman, que tiene todos sus utensilios. Mira, yo claro. Claro, el batimóvil, el bati del todo. Claro. Y yo también estaba ahí por el norte de México, precisamente, ahí en Sonora, donde había todas las bandas y, ¿cómo se llama? En Sinaloa, otras bandas y todo, narcocorridos a... ¿Sabes dónde yo escuché el otro día narcocorrido? En casa, porque estás escuchando La Contrabanda. Anda. Sí, en este momento. ¡Órale! ¡Órale, güey! Y estaba escuchando el programa de Antonio. ¿Y puso un narco corrido? Puso un narco corrido. Es que es un. El Antonio. Sí. Toda una tradición, todo un género que sabe que, bueno, que le llaman subgénero, bueno, más bien es todo un género de música y sobre todo que narra las historias de todos los narcos, ¿no? Yeah. Estos grandes personajes, varios que vienen del pueblo, gente que no tenía dinero. Oye, hay que ser bien valiente para ser narco corrido, ¿no? Porque algunos que sí se lo han cargado. Que se traspasó a la realidad, ¿no? Las letras, ¿no? Que hubo balazos. Sí. Porque también a través de los narco corridos, bueno, pues puede ser que no le gusta al narco. Dice, esa historia me estás atacando a mí, ¿no? O ya estás hablando de la competencia, ¿no? Del otro narco. Son cárteles muy grandes, muy fuertes. Una tradición que sobre todo nace con los Tigres del Norte, que es uno de los grupos más famosos. Los pioneros, ¿no? Lo de los pioneros. No, no creo que sean pioneros. Sí, son pioneros los Tigres. Pioneros sí. Con toda la estructura, la forma, la historia. Claro, después surgen un montón de bandas. Que viene toda la música, bueno, es música tradicional norteña. Claro, y claro. Se incorpora todo el ritmo, la estructura musical y todo eso. Entra la historia después para contar la historia de estos personajes que digo... Muchas vienen de abajo, del pueblo. Claro que hay otros que ya son los empresarios, que ya son los políticos, que ven que es un gran negocio, el gran negocio del narco. Y bueno, de fondo estamos escuchando a La Lupita, que hizo un homenaje al Contrabando y Traición, que esta es una de las melodías más conocidas de los Tigres del Norte. Esa se la puedes pedir a los mariachis y se la saben, ¿no? Es que todo el mundo... Ah, se hizo como un himno. Claro. Como un himno, exactamente. Seguro que César por ahí borracho, tío, se lanzaba a bailar a esa... Agarraba a las muchachas ahí y se lanzaba. Y toda esta tradición se ha ido también hasta Colombia. Porque, bueno, Colombia también tiene sus... ¿La sus tradición carteles. Narco o la de los corridos? Del narco corrido. Vale. Con todos los músicos también, música norteña que ha llegado también a Colombia. Y, bueno... Con tequila, quisiera que escucháramos ahora... Una ronda de tequila. A la rocola la voy a picar ahora para que escuchemos directamente... Está entrando la vena poética de repente. A los Tigres del Norte vamos a escuchar... que esta era La Lupita, pero ahora vamos a escuchar... Esta es la original. La original, yeah. Los Tigres del Norte, Contrabando y Traición. Yo invito el tequila para todos. ¿Qué limón, ándale. Sal, por favor. ¡Árale! ¡Árale! De hierba mala, eran Emilio Moreno. Los paró la emigración, les pidió sus documentos, les dijo de dónde son, ella era de San Antonio. traición y el contrabando. Son cosas incompartidas. A los ángeles llegaron, a Hollywood se pasaron. Camelia, hoy te das por despedida con la parte que te toca. Tú puedes rehacer tu vida. Yo me voy para San Francisco. Comentar un poco de la letra de esta canción, ¿no? Que Camelia. Camelia la Tejana, que al final se sale con la suya y le acaba robando a su a los que a ella querían traicionar, ¿no? Sí, sí. Qué raro que una mujer dentro de toda esa banda de machos se salga con la suya y se lleve la droga y el dinero. Y han, además de ella, bueno, han salido después bastante historias también de mujeres narcotraficantes, como la famosa también Reina del Sur, que Arturo Pérez Reverte, un escritor de aquí, también periodista, trabajó en México, en el Bajío, Sinaloa y todo eso, se fue para hacer un reportaje, terminó escribiendo una novela que se llama La Reina del Sur. Y drogado, perdido. Los Tigres del Norte también escribieron una canción, la Reina del Sur. Después, pues, estaba la historia como que era ficción, pero no, La Reina del Sur existe, es una lavadora de dinero y todo eso, ahora tiene problemas con justicia y todo eso, yeah. Pero bueno, justo, ¿no? De la realidad se va construyendo toda esta leyenda a través del narcocorrido y otro tequila. Oye, ¿cuántos me dijiste que cuántas personas han muerto? Pues miles, no vamos a decir exacto, pero sí hay miles, cientos, miles de ejecuciones, sobre todo por esta lucha de poder entre el gobierno, porque hay que decirlo, lo mismo que pasa en Colombia. Es el gobierno que está con las manos metidotas adentro del negocio del narco, el mismo juego de poder o lucha de poder entre narcos y también la policía y militares, ¿no? Oye, porque, y Estados Unidos no tiene nada que ver en todo, por supuesto, eso, ¿no? Por supuesto que sí. Pero México no tiene tanto. ¿Cuándo se ha metido Estados Unidos en algo? Oye, cuidado que es Navidad, no se hable mal de Estados Unidos por Navidad. De que yo voy a poner así después la hada de Nueva York. Pero oye, México no es tan productor, ¿no? Como más bien son consumidores. Consumidores y más bien la llevan de un lado para otro, ¿no? Hacen movimiento de bolsa, que se dice. ¡Ay! Te resfriado. Por ejemplo, también a eso que decían de estoy con resfriado andino. De que México produce la marihuana para Estados Unidos, tampoco eso es cierto. O sea, no, dentro de Estados Unidos se produce. Se produce la suya, y aparte, claro, son dos tipologías diferentes de marihuana. Estados Unidos son más pijos. Sí, ¿no? Pero quieren toda la super, claro, super extra skunk, super mezclas white. White todo, ¿no? Widow de la hija de la, yo qué sé. Bueno. Pero acá también, como que hacen ese juego, claro, genético, ¿no? Claro. Porque allá la marihuana no era tan potente como acá, ¿no? No, era muy diferente. A mí me gustaba más la antigua, más tranquila, más relajada. De hecho, la mexicana me gustaba por eso, porque era un porrito de hierba de campo, ya, tío. Ese de aquí me vuelve loco. ¡Ay! ¡Vuelve loco! Que aquí se fuman con tabaco, ¿no? Bueno, en México se fuma directo. Todo directo, así. Claro, sí. Oye, es verdad que hace un se par de... Se cabalga sin montura. Hace un mes, más o menos, detuvieron un altísimo cargo, ex cargo de la lucha contra el narcotráfico, precisamente por narcotráfico. Cielo, sí, es una secretaría de madre. De investigaciones de todo esto, ¿no? Y sí, lo

Dale que dale. ¿Cómo se llama? Sumo. Sumo. Aparecían alemanes al principio, hombre. Casi no. Sí, como esto es de YouTube, no sé, salió una movida de sí, es como que habían montado el video de los alemanes y no sé qué. Sumo, ¿no? Se llama el grupo de los sí, 80. Sí, Sumo. Es de los años 80, sí. En Argentina. Luca Prodan ahí. Un italiano, Luca Prodan. Italiano-inglés. Italiano. Italiano-italiano. Creo que era italiano-italiano, pero había estudiado en Inglaterra porque era como de la alta sociedad y que lo habían mandado ahí, pero claro. Tipo... crítico. Tiene unos discos como solista, Luca Prodan, que son fantásticos. Tiene cosas grabadas solo sí, pero toda su carrera es Sumo. Claro, sí. Y bueno, murió muy joven, Luca. Sí. Ah, mira, teléfono. Telefonada, pero no sé yo. Si ¿Vamos al aire o no? Al aire. A ver. Estamos. Hola, buenas noches. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué quieres decir una cosa? ¿Qué cosa? ¿Por qué no falaste ahí de narcomuñeiras o? ¿Narcomuñeiras? Porque los mexicanos se copiaron a nos. ¿Cómo que han copiado? Aquí está el mexicano. ¿A quién han copiado? Hay un diálogo entre gallegos. Aquí, hola, ¿cómo te llamas? Manoliño. Manoliño, ¿qué tal, Manoliño? ¿Cómo estás, Manoliño? Bien, pero a mí esa movida fodeme, ¿sabes? Hombre, claro, ti escoitas falar de droga, echamos un momento. Claro, eu teño cantado de pequeno as narcomuñeiras, Claro. Pero a ti o que máis te gustaba era poñerte a falda, non era cousa da droga, era a falda da muñeira. Pois nada, hombre, hostia, como somos multilingüistas en este... Pero canta unha, a ver, non hai, eu non lembro ninguna. Mira, eu vou te cantar unha, espera un momento. Eso, dale. Oca la guitarra. Muy bien, oye, y también mándanos información sobre eso y... A ver. Mira, cuenta. Va. Neno de Yadar, ou sacando baico a chalana... Un neno de Illadar, ou sacando baico a chalana. A todas tía pola ría, non o mira policía. A todas tía pola ría, non o mira policía. Fardiños veñen e van. Non navejes polo día, que se non van te hinchar. Grande. Muy bien. Hostia. Muy bien. Grande. Bravo. Ole. Manoliño. Ahí está narcomuñera. Muy boa, ¿eh? Qué bueno, Manoliño. ¿Cuándo vienes aquí, Manoliño? No sé, ya miraré. Ahora tengo que hacer ahí una operación. Pero cuando esté libre, paso. Pásate al bar, Manolín. Saludos. Tráenos pulpo, Manolín. Y trae eso. Venga, es lo espello. Eso. Grande, Manolín, tío. Venga. Bueno, di. Una aperta. Un abrazo. Un abrazo, Manolín. Pues gracias. Nada, oye. Manolín. Chao. Manolín, un momento. Hola. Ey. Dime. ¿Por qué no cierras tú el programa y cerramos con Manolín el programa? Sí. Venga. Te queda el programa en manos. Pues sos de puta madre, tío. Un día para gracias, correr, tío. Tómame algo, joder. Salud. Venga, un abrazo para todos ahí, ¿eh? Un abrazo. Chao.